Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabo, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y comedia.com.ar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabo. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre y en Twitter como @Gabo. En primer lugar, quiero agradecer a quienes hicieron posible el regreso de este podcast: Pablo Molinari con Stand Up Time, Seba Guido Bono con la ilustración que pueden encontrar en el podcast, a Jano, que es quien ahora es responsable de que este audio se escuche bien, limpio, claro. Así que Jano, bienvenido al equipo de Club Gabo. También quiero agradecer a todos quienes compartieron el primer episodio de esta primera temporada. Hacen que el trabajo que estamos haciendo tenga algún sentido y no quede en un audio colgado en un blog y nada más. Si les gusta escuchar podcast, les recomiendo dos, están en el aire en este momento. Uno es el de Nacho Arana, que se llama Hablando para Afuera, que es, también son charlas con comediantes. El de Ezequiel Campa, Ezequiel está en la hierba. Lo pueden encontrar en iTunes y buscando en Google, si no, a cualquiera de los dos, por el nombre del podcast o por el creador. Ezequiel Campa, Nacho Arana. Hablando para Afuera y Ezequiel está en la hierba. Además pueden ver a Ezequiel este sábado en Sala Siranush presentando su nuevo espectáculo, Jugo y Confusión. Va a ser la tercera función de este nuevo show que presentó este año. También les pido que si pueden recomendar el podcast a otras personas que puedan interesarse por la comedia, siempre se agradece, porque es la forma que tiene este formato de crecer, el boca a boca. Quienes quieran escuchar otros episodios de Club Gabo pueden hacerlo en gabo.com.ar. Ahí están todos los episodios anteriores. Es un muy buen archivo de charlas y para entender qué es lo que está pasando en la comedia hoy. El episodio del día de hoy lo grabamos a fines del 2016. Fue justo después de uno de los hechos o eventos más importantes del stand-up en Argentina, que fue Mellera Lauriente en el Luna Park. Es la primera vez que un show de stand-up llega al Luna Park y fue de la mano de estos dos comediantes. Este episodio lo grabamos a las pocas semanas del evento en la casa de Lucho, de Luciano Mellera, en el barrio de Palermo. Mi intención fue que en caliente pueda expresar lo que había sentido esos días, esas últimas semanas. Lucho es uno de los comediantes más importantes del circuito y, a pesar de su corta edad, es uno de los más antiguos. Si les gusta el episodio de hoy, pueden escuchar el número 15 de Club Gabo, que lo grabamos en 2013 y donde se presentaba a Lucho como una de las promesas del stand-up. Es un gusto recibir en Club Gabo por segunda vez a Luciano Mellera. Bueno, Lucho, nos volvemos a encontrar. Sos el primero con el que hago dos podcasts. ¡Qué honor! ¡Qué lindo! Impresionante. La segunda vuelta. Si cambió algo. Un montón. Ojalá. Bueno, vamos al grano. ¿Qué fue lo que aprendiste del Luna Park? ¿Qué fue lo que aprendí del Luna? Uf, mirá, no lo había pensado. Pero muchas cosas, desde lo técnico hasta lo artístico. Primero es que es un quilombo. Es un bardo hacerlo. Pero pará, yo creo lo siguiente. Creo que siempre la primera vez que se hace algo es un bardo. ¿Sí? Como que la segunda es más fácil. Si vos lo tuvieras que hacer de vuelta, seguro que hay cosas que ya sabrías como... No sé si lo haría de vuelta. No puedo decir eso. No sé si lo haría de vuelta. La pasé muy bien, también la pasé muy mal en la previa. Pero con Lucas coincidimos, y con Quiero Stand-up también, que estuvo buenísimo, que fue un desafío genial. Pero hacerlo de vuelta implicaría una movida que no sé si estoy dispuesto por el costo-beneficio, porque es difícil hacer stand-up en un estadio. Es un género que está concebido para una situación mucho más íntima, y deformarlo hasta un teatro se la aguanta, pero hasta un estadio pierde un poco de esa complicidad que hay con el público. Me parece que si bien salió bien la función, nunca va a salir una función cálida como en un lugar más propicio para este estilo de shows. Tampoco aprendí a pasarla bien en la previa. Fueron 3 meses de no dormir, de no comer, de no poder tener como una felicidad muy, muy plena porque la cabeza estaba en eso y si bien viéndolo a la distancia no hacía falta porque la gente se sintió parte todo el tiempo. La gente fue parte de la movida todo el tiempo y nos dimos cuenta sobre todo el día del show que la gente estaba contenta cuando salimos, que pusimos un video, que estamos vestidos de astronautas, que termina con una música media como arriba, ¿viste? La música de Odisea en el espacio. Y salimos con eso. Y la gente ya estaba aplaudiendo el video y los veías y varios tenían lágrimas en los ojos. Estaban emocionados, cosa que nosotros por ahí no, o no nos permitimos en ese momento. Pero la gente estaba emocionada y gente que no amiga, gente que nos conoce, que se siente en Y lo serio que pasa es que con el parte. stand-up y con las redes sociales pasa que uno siente amigo al que sigue, Total. al amigo en Facebook, hay como una cosa medio engañosa de amistad Sí, y de ser parte de algo, de un fenómeno, de un hecho como esto. es que fue eso, fue Usted, eso. y ustedes la jugaron mucho así también, Exacto. es la función más importante de nuestras vidas. Sí, y formá parte también, nosotros invitamos a eso. Me llamó mucho la atención cómo nos decían cuando salieron los afiches. Che, qué buena la foto del afiche, qué bien expresado lo que sentían y le preguntábamos, ¿y qué crees que sentimos? Y era eso, era una especie de alegría con cagazo, con responsabilidad, con qué hacemos acá, porque básicamente esa fue la propuesta. Llegamos nosotros, pero pudo haber estado cualquiera de ustedes, somos, o sea, imagínense si ustedes llegan al Luna Park, eso fue nuestra propuesta y así lo vivimos. Chaboncitos que podemos estar en tu grupo de amigos, nos tocó hacer un Luna Park. La responsabilidad que eso conlleva es muy fuerte y no aprendí a procesarla en la previa. Arriba del escenario, una vez que empezó el show, estuvo buenísimo y todo fluyó, pero fue eso, fue un camino muy cuesta arriba. Bueno, entonces, lo que aprendiste fue que es muy difícil, Sí. que es muy difícil la previa. Sí. ¿Y qué más? Esto de que las risas llegan de diferentes lugares, de que por ahí se empezaba a reír un sector y al otro no llegaba, llegaban oleadas y vos tenías que esperar un poquito a que calme o a que llegue, o a que transcurra el aplauso, que es diferente al de actuar para 100, 700 personas, eran 5.500. Eso cambió, tenés que cambiar el timing de lo que estás acostumbrado a hacer arriba del ¿Pero escenario. eso lo preparaste antes o te diste cuenta en el Lo escenario? vas leyendo en el escenario, te vas dando cuenta que hay que esperar un poquitito más, que hay que bancarla a que se acomoden un poquito. Al tener tantas funciones encima y que sea tan diferente, te cambia algo interno y nada, y hay que ir acomodándose sobre la marcha. ¿Y cómo hicieron para juntar esa cantidad infernal de gente? Porque una cosa es un ND que son 700 o un, Sí. no sé, un Maipo. Algo más, incluso, no sé, algo más intermedio de 1500, pero ese número. La verdad es que no sé por dónde viene. Estaba, Digo, esa gente estaba. pero yo no sé si vos haciendo una función por separado o Lucas haciendo una función por separado llevan la mitad. No, claro, a mí me parece que es que si bien tenemos sectores de públicos diferentes, cuando se juntan los dos grupos, hay muchos que coinciden en que si bien tenemos humor diferente, que pueden comprar la visión de los dos del humor. Me parece que nos exponenciamos, que los que fue a ver la gente no fue a ver ni a uno ni al otro, ni a ver solo stand-up, sino a ver Meyer Lahuriente, que no sé bien cómo. Ahí me di cuenta un poco también las dimensiones de lo que era. Que es como ir a ver a ellos, ir a ver un show. Ir a ver un show y le quisimos dar eso también. Me parece que también hubo un muy buen laburo desde la parte de la producción, de Quiero, comunicando. O sea, el que no vino, no vino porque no quiso, pero se enteró. La mayoría de la gente de Capital y alrededores se enteró que el stand-up iba a ser un Luna Park. Y me parece que esa fue la clave, de que fue como, bueno, vamos a estar, si querés venir, pero nadie podía no enterarse. Vía pública, prensa. Radio, Sí. redes sociales, boca en boca. Hicimos una vez, fuimos a Jurabildo, dijimos, a Cabildo y Juramento. 2 días antes de la semana. Exacto. Para ver qué onda, para tantear un poquito. Y eso nos sorprendió bastante. Había mucha gente, pero onda, que es algo que no nos suele pasar. Porque como nosotros no somos famosos, la gente no se acumula en la calle a saludarnos o a sacarse fotos. Por lo general, el que te reconoce es como, hey, buena onda lo que haces, sigue camino. Y me encanta que así sea, porque no, yo soy un toquecito fóbico. Y ese día fue fuerte, fue demasiada gente que ya sabían la que se venía y que estaban con la camiseta puesta y bancando la situación. Y eso fue una buena vara para medir. Entonces, ¿qué fue lo difícil, además de lo que te pasaba a vos y a Lucas, me imagino, esto de la ansiedad y de no saber qué va a pasar y de tener miedo y bla, bla? Además de eso, a nivel trabajo, sí. ¿Qué fue lo difícil? ¿Pensar en el material o pensar el momento, la estructura del show o la publicidad y la promoción? ¿Qué fue lo que más te costó a vos? Yo creo que lo que hubo que pensar fue todo, porque nos empezamos a preocupar más por el material y por lo artístico bastante más cerca de la fecha, porque había... Tuvimos que hacer todo, y si bien está la productora de fondo, es bastante en que todos sumamos y todos opinamos. Entonces hubo que invertir tiempo y energía en todo, en toda la comunicación, en todas las decisiones. El hacer un Luna no es hacer un bar. Todo requiere aprobación y seguros y pagar, obviamente. Claramente no fue una movida económica esta en lo absoluto. 2 o 3 días antes nos dimos cuenta de que íbamos a no perder plata por la cantidad de gente que había. Pero no ganamos mucho. Todo fue a comunicar, a Luna, a pantallas, a sonido. En mí, ¿qué fue lo más difícil? Fue el no defraudar. Que quien vaya a ver un Luna vea que los que estaban arriba del escenario estuvieron a la altura de lo que estaban proponiendo. Y de no faltar a nuestra filosofía de que lo que íbamos a hacer arriba del escenario iba a ser stand-up. De que no íbamos a llevar una banda, de que no íbamos a llevar 1000 invitados que estaban ahí disponibles y que se hubieran recopado. Pero lo que queríamos era que realmente y literalmente de una vez por todas llegue el stand-up al Luna Park. Y me parece que eso se consiguió y eso es lo que más satisfecho me dejó. ¿Y la gente de la sala les dijo algo? La verdad es que quedaron contentos. Varios días antes nos dijeron que ellos nos adelantaron, va a estar lleno. Nosotros estábamos todavía con cagacito, pero ellos estuvieron muy seguros. Yo veía a los pibes, a los acomodadores, que durante el show se ponían en el pasillo y se cagaban de risa. Bueno, qué lindo eso. Sí, es una locura. Que te banque el Luna, la verdad es que es una locura. A mí lo que me llamó la atención en un momento cuando estábamos ahí en camarines, no sabíamos qué estaba pasando y entraba la gente y nosotros no los veíamos. Me asomo por una rejita que está al lado de camarines y vi toda esa gente, toda esa cantidad ya sentadas, y la verdad es que fue como un golpe bueno, en el pecho. Pero vos tenés la experiencia del TED. Sí, eso te movía. Ahora si querés. Pero lo que me llamó la atención era que había gente, estaban los chocolatineros, ¿viste? Los que venden con la bandejita. Y digo, claro, yo iba a ver ahí a los shows cuando era chiquito o a hacer un recital y están los que venden eso. Y en mi show, y eso, esa boludez me hizo flashear un montón, me hizo dar dimensión. Lo que decís del TED, sí, TEDx Río de la Plata estuve el año pasado y este año. Y eran 10 lucas. Eran 10 lucas en Tecnópolis. Pero era otra cosa, esas 10 lucas no me habían ido a ver a mí. Yo no tenía ese tipo de presión, tenía otro tipo de presión que fue igual o más heavy, si querés, que fue estrenar material, hacer material de cero sobre lo que había pasado en esa jornada, sobre todo la del año pasado, que fue muy delicado todo lo que se habló. Y este año lo mismo, eran muchos, muchos temas que se tocaban, muchos oradores durante unas jornadas muy intensas. Y al final tenía que pasar y hacer material sobre lo que se había hablado. Y mi terror ante esa situación era que tengo que estrenar material de cero. No lo puedo probar con nadie porque con el que lo tenga que probar tiene que haber visto todas las charlas de la jornada. Y no tenía a quien, con un chanchito de la India, con quien probar. Y la verdad que nada, me enfermé en la previa, no podía ni hablar. Me curé en el mismo día y estuvo excelente. Pero no tenía la presión de que era mi culpa la congregación, pero tenía una presión nueva que era, tengo que hacerlos reír haciendo una muestra de material frente a 10.000 personas. Fue intensísimo. Y, digamos, porque eso cambió, hasta ahora, hasta ese momento, ¿Al TEDx? No, primero no había ningún, no había habido ningún comediante. Sí. Y vos no habías actuado para tanta gente tampoco. No, no, Ni, no ni... sé si otro comediante actuó para 10 lucas acá en En Argentina, que Argentina. yo sepa, no. Dos veces lo tuve que hacer y las dos veces las sufrí. Cada vez que me invitaron fue como, obvio que sí, pero te quiero matar. A Jerry Garbulski lo quería matar las dos veces porque no me podés meter esta presión. Pero me encanta porque es un desafío genial para mi carrera. Yo creo que Yo ningún comediante tuvo la presión que tuviste vos de los dos TED y ¿Y el esto. Luna? No sé, no sé. Espero que no. Igual en Luna lo sufriste más, decís. No sé, no sé qué sufrí más. ¿En qué momento se deja de sufrir esas cosas? Espero que nunca, porque si no me No, falta la adrenalina y esa adrenalina es la que pero te hace también, superar un también es toque. lindo disfrutarlo. Se disfruta. Arriba del escenario, la verdad es que no me puedo quejar. En los dos TED y en el Luna disfruté mucho arriba del escenario y la Pero vos te posterior. acordás cuando hacíamos los ND, Sí. que al principio, al primero por ahí lo sufrimos, Sí. pero que después con el tiempo Se fue como aclimatando uno uno. dice, bueno, sí, es esto, ya sabemos lo que, ya sabemos con qué nos vamos a encontrar. Por eso digo, yo creo que el próximo Luna que hagan, Sí. ustedes o quiera, o quiero, o por ahí otro comediante, ya hay un camino recorrido, que parece que no, pero bueno, ya sabés qué podés hacer, qué no, Sí. ya tenés una experiencia, ya sabés, esto era todo nuevo. Nadie sabía qué carajo íbamos, Todo nuevo. qué iba a pasar, cuánta gente iba a ir, ¿viste? Porque ahora es fácil hablar después. Obvio. Pero antes era, ¿qué están haciendo? Sí. Lo que ¿Cómo lo van a me... llenar? ¿Cómo se va a comunicar? Estábamos todos mirando, apoyando como podíamos, cada Pero uno. estábamos todos aprendiendo cómo era la movida y seguramente que fue eso. Me gustó que del lado de la comedia siempre hubo mucha banca, siempre hubo muy buena onda. Yo estaba en un sector que había un montón de comediantes y con otros estábamos chateando. ¿Dónde está? Estamos en la 9, nosotros estamos, bueno, digo, cada Fue uno. un lindo momento, se Sí. juntó mucha gente, fue una linda ocasión para la comedia. Eso me... Como que con Luca fuimos... como instrumentos, la excusa para que eso suceda, pero la verdad es que fue una movida muy colectiva y posta que todos formaron parte y le influyó a la comedia eso, porque es un nuevo escalón, está buenísimo, hubiera sido nosotros o cualquier comediante, es la alegría, es el festejo ese de que poder escribir el capítulo del stand-up, llevarlo a Luna Park en Argentina, me Sí. parece una linda perla. Digamos, y vos, yo, nosotros ya empezamos con el stand-up por ahí, no sé, hace 10, Sí, 6, 7, digamos, ponele, por, pero los tipos que empezaron, Angelini, claro. Weinstein, Rocco, Philly, Sí. cuando era Novik con el cómico 1, Que la digamos, vieron que dijeron, hay que nueva. hacer stand-up acá, y Sí. empezaron con un bar. Y esto termina hoy en el estadio, no Un sé. lindo ciclo. Sí, Diego Weinstein escribió algo copado en Facebook, como diciendo esto que decís vos. La verdad que estuvo bueno. OneRage también le puso muy buena onda, que también es de los pioneros. Y la verdad es que nos bancó desde siempre. Nada, sin como es con eso, con el festejo, ¿no? Nos abrió las puertas de su casa para ayudarnos un toque a tirarnos un par de puntas con el sketch que hicimos al principio. Al principio, con Lucas queríamos hacer algo nuevo y fue abrir haciendo stand-up de a dos. Que con una química que es la que le interesaba a la gente que quería ver el show de los dos juntos. Y estuvo piola eso y nada, y Seba no, nos ayudó bastante ahí. Hubo como que sirvió para congregar a la comedia y que haya algo que nos una ahí como colectivamente un ratito. Eso me pareció maravilloso y nos dimos cuenta después de eso. Claro. Después cuando fuimos a comer, yo no te vi después del espectáculo. No, no, nos quedamos. Ah, O en el sí, brindis. no, no, no, no. Después fuimos a comer y estábamos a la vuelta, pasó Lucas y saludó. Y había tres, cuatro mesas largas de comediantes, que era muy gracioso, porque Claro. decís, acá tenés, están Todo. todos, estamos todos acá. Qué lindo, eso estuvo muy piola. Son cosas colaterales, ¿no? Que pasaron ante una movida que no, nada, fue con ese fin un poco, sin querer, ¿no? De agitar el avispero, como acá está el estándar. Sí, además un género que no paró de crecer. Digamos, es una muestra también de que el género, viste, que siempre la moda del stand-up, el boom del stand-up. ¿Qué más aprendiste? ¿O qué consejo darías a alguien que quiere hacer un show grande? Sobre todo con la comedia, que el stand-up hace rato que ya está establecido, que está Me gusta cuando alguno que me cruza en la calle y no sabe bien quién soy, me gusta que se codea con el lado y mirá, ahí va un comediante. Ya es un oficio aceptado, admitido como parte de la sociedad. Ahí va un comediante. Me pone más contento eso que mira, ah, Lucho Meyera, el de tal y tal. No, no. Me gusta esto de que soy un comediante entre tantos comediantes que hay en Argentina y que la juventud lo reconoce como tal. Es un nuevo laburo, es un nuevo lugar, está buenísimo. No Un solo oficio. un oficio, es un oficio y eso me pone muy contento y te da la pauta también de que se puede, de que se puede hacer un show y la gente sabe de qué. Ya hace rato que no hay que explicar cómo funciona la dinámica de un show. Ya está súper establecido y me parece maravilloso, me parece un laburo de muchas partes, de mucha gente, de los mismos comediantes hasta los productores, hasta los que están en las radios y en ciertos programas de tele que lo difunden, y cada uno a su manera, y la gente ya sabe y elige comediantes. Me parece que Estilos. estilos, eso está buenísimo, que si para alguien que se quiere dedicar a esto, que recién está arrancando, es eso, que sepa que ya está, y que si bien es más difícil ahora llegar a ser reconocido, porque somos un montón de comediantes, ya está jugando en una disciplina que existe y que tiene historia ya y está No, y buenísimo. además, una cosa que pasó también en los últimos años, y vos fuiste muy testigo, es el armado de un circuito en el interior muy Por fuerte. completo. Viste que, no sé, hace 4 o 5 años no existía eso. No, No sí. existía, ¿viste? Yo creo que esa es una de las patas importantes que tenemos con Lucas y con Quiero, que fue, vos sabés que yo desde siempre quiero viajar, que yo hinché Claro. las pelotas siempre, que me parecía que eso era el próximo paso que necesitaba el stand-up, federalizar un poco el género. Y me parece que eso se está logrando. Lo venimos haciendo hace un montón y ahora lo están haciendo todos los comediantes, porque tiene sentido, porque la gente del interior quiere ver comedia y el stand-up se ve en vivo. Si bien los videitos están buenísimos y son súper viralizables y compartibles y disfrutables, la comedia se disfruta En por vivo. completo en vivo. Y cada show, por más que el monólogo sea idéntico, siempre va a tener algo genuino y algo propio y algo único. Y está buenísimo que la gente No, lo y es una cosa pueda que pasa una vez. por completo. Eso también. ¿Y qué opinas del fenómeno de Instagram? Esto no lo hablamos nunca No, es verdad. nosotros. Mirá, me parece que abrió nuevas puertas, que le dio la oportunidad a muchos comediantes o proyectos de comediantes poder llegar masivamente. Algunos con mejores resultados que otros, seguramente, pero me parece que los que... Nada, a los que les sirve, buenísimo. Yo no me voy a considerar Instagramer, por lo menos hasta el momento, porque no genero ningún tipo de contenido específico para Instagram. No es algo que a mí me interese. Porque yo siempre insisto con que yo quiero ser standupero, quiero ser comediante. Y entonces trato de limitarme a eso. Que el que me conozca, el que sabe lo que yo hago, me reconoce porque hago stand-up. Pero hay gente a la que le gusta, a la que le sirve. Nada, el mejor ejemplo creo que es Grego. Grego fue el pionero en esto y lo que lo hace también seguir creciendo es que él es él en Instagram. Vos lo que estás viendo es él. Claro. Y cuando lo ves en vivo es él. Entonces es Es fácil. coherente. Es coherente, mantiene la esencia, no se prostituye por sumar gente. Y eso me parece que es un buen ejemplo. Hay algunos que a mí yo compro por ahí, que me hacen reír, pero no soy muy consumidor de Instagram. No es a mí algo que. Entiendo que no me hablan a mí también la mayoría de esos videos. O de esos comediantes. Pero me parece buenísimo, se abre el juego. En su momento fue YouTube. A mí me sirvió mucho Taringa para Claro. explotar un poco lo que yo hago, para mostrar un poco lo que yo hago. A ellos les sirve Instagram, está buenísimo. Siempre va a haber alguno que te guste y alguno que lo odies. Pero bueno, que la gente elija y que vaya a ver lo que quiera, total, hay gente para rato. El otro día Pipa decía una cosa muy interesante que era, en realidad me lo dijo Seba Guido Bono, me decía, la gente, el boom es de, la gente no está yendo a ver comediantes, está yendo a ver Instagramers. Claro. La gente no quiere ver un tipo, o sea, si tocara el bombo o una obra de teatro tradicional o hace stand-up, es lo mismo. Sí, va a haber el fenómeno. Sí. Pero cuando se encuentra con el fenómeno que compró por Instagram arriba del escenario, la rompe, va a seguir viendo Y lo que comedia. pasó fue mucho eso, que muchos tipos, por ejemplo Rada, Sí. Rodagás, que son muy talentosos, Obvio. usaron la herramienta y la gente que Una lo va a ver al excusa. teatro le garpó un montón. Sí. Le sirve a Radagast, le sirve como de flyer lo que hace en Instagram. Claro. Es una muestra de lo que hace en el escenario, que es un chabón, un comediante que, si bien no es puro de stand-up, es de los que más oficio tiene. Arriba del escenario la descoce y la descoció siempre. Y está buenísimo, se lo digo a él cada tanto, que está buenísimo que la gente lo haya descubierto, que Instagram haya sido la excusa para que lleguen a él. Me parece buenísimo. Que sirva para eso. Con eso estoy muy de acuerdo con Instagram. Mirá, hay una teoría que no la tengo desarrollada, pero que es la siguiente, A que es ver. que uno nunca termina de volantear. Viste que uno cuando volantea dice, yo no quiero volantear más, Sí. pero después tiene que volantear de alguna manera, Muta, claro. que puede ser tweets, videos, Rueda de rueda de prensa. prensa, que es un pijazo, Sí. tener que ir por 40.000 medios por ahí en una mañana que viajaste todo el día. Buena frase Vos esa. hiciste en Luna Park, Sí. digo. Más lejano a un volantero, a un comediante que volantea, no puede No, haber. pero tuve que volantear, Pero tuviste que claramente. volantear. Tuve le tuve que contar a todos, tuve que ayudar a que todos se enteren que estaba esa fecha. Tuvimos que ir a 1.000 radios, a 1.000 programas. Levantarte temprano, Todo, acostarte tarde. sí. Digo, por eso los comediantes que dicen, mi objetivo es no volantear. Viste que muchas veces Sí. dicen, no, no, mi objetivo es no volantear. No, ojo, no te confundas, porque primero siempre vas a volantear. Y después no es tan grave volantear. No, claro, hay que encontrarle la Vas forma. y 2 horas Yo y. siempre banqué mucho volantear, siempre me divirtió mucho volantear. Pero es eso, es bancar lo que estás haciendo. Siempre en una manera nueva hay que innovar. De hecho, nosotros salimos a volantear. La idea de ir a Cabildo y Juramento Claro. era llevar volantes y repartirlos. La gente se congregó por otros medios, pero estuvo buenísimo. Cuando Gazalla va, se sienta con Mirtha Legrand, Está está volanteando, volanteando. claramente. El tipo prefería estar en una quinta en su casa. Sí. Llega un momento en que te das cuenta, que te hace clic la cabeza, que todos los invitados de todos los programas de radio y de tele, ninguno, o sea, el 99% no está ahí porque consiguieron hacerle una nota a tal chabón. Está ahí porque Está está vendiendo algo. haciendo prensa de algo que vende, obviamente. Por eso siempre al final recordarnos a dónde estás, cuándo vas a estar, es por eso. Si fue divertida la nota, genial, pero los invitados van para vender lo que hacen y está buenísimo. Es así, así funciona el ¿Cómo sistema. vale? Bueno, Lucho, vamos a ir con la última pregunta, Dale. que es, ¿y ahora? Una otra. Porque esa es la pregunta del millón. Yo creo que ese es el desafío más grande que nos trajo el Luna. Esa pregunta nos la venimos haciendo desde que cerramos el Luna, desde que cerramos el poder hacer el Luna, ¿no? Hace varios meses. ¿Y después qué? Y la llave se transformó en ¿y ahora qué? Y esa es una pregunta que no sé si está todavía resuelta. Por lo Pero eso, pronto, por lo pronto, ¿qué hacen la costa? ahora es la costa, que es la temporada, es la tercera temporada que vamos a hacer. Hacemos base en Mar del Plata, pero estamos en todas las ciudades de la costa, con Mellera La Oriente, con quien stand-up produciendo. Y está buenísimo, porque ya sabemos que es nuestra época del año en que más se labura. Son, no sé, son posta 30 shows por mes, porque es así. Es todos los días, y si un día no, hacemos 6 por semana, ponele, muchas veces hacemos doble show. En Pinamar, en Gesell, por lo general los shows se duplican. Esperemos que este año también, ojalá, porque cada vez somos más que estamos yendo para allá. Pero está buenísimo, por lo pronto es eso. Y el año que viene se verá. Obviamente, hay lugares dando vueltas, hay proyectos todo el tiempo. ¿Pero una sala chica, una sala media o una sala grande? Más grande que el Luna, no creemos, por esto que te No, no, decimos. no. Preferimos hacer dos un poco más chicas o tres un poco más chicas y ver. Estamos viendo, estamos ahí con un par de opciones, pero la idea siempre es como hacer algo nuevo, hacer que siga siendo un desafío divertido, ¿no? Pero no quedarnos en lo cómodo, porque si no nos estancamos nosotros. La movida siempre es esa, ¿no? Nos molestamos, nos ponemos esto con los chicos, siempre nos decimos, a que no tenés huevo. El Luna fue, a que no tenés huevo para hacer un Luna. Y así salió el Luna Park, a que no tenés huevo. Y así nos movemos, ese es nuestro motor para seguir haciendo quilombos cada vez más grandes y más complicados. ¿Y cuánto influyó tu relación con Lucas para hacer? Digo, ¿viste cuando uno, como con una pareja, hace una cosa medio complicada? Que si no te llevas muy bien, Sí. Se va toda la mierda. Y yo creo que todo, que no lo pude haber hecho con otro comediante, porque somos amigos y porque hay una química que se nota mucho y que es la que se transmite al público, es la que hace que la gente nos sienta parte de sus grupos, que, porque somos posta uno más, somos un amigo más, porque los dos somos muy parecidos arriba y abajo del escenario, porque hacemos muchas cosas juntos, porque nos vamos de vacaciones juntos, porque pasamos la semana juntos, viajamos todo el tiempo, toda la semana tenemos un viaje al interior, y arriba del escenario ya desde hace casi 2 años, hacemos una parte que es los dos juntos en el escenario. Si bien en Luna estrenamos esto de empezar los dos juntos, siempre venimos cerrando los dos juntos con esto de las preguntas. Y ahí se nota la química, que es lo que dice One Rage, que le pasa con Petty, que se nota mucho en la radio, que es eso de lo tenés o no lo tenés. Y yo creo que con Lucky lo tenemos, te puede gustar o no, pero hay una química. Y la verdad es que hay que bancar muchas cosas para estar todo el año de gira y hacer proyectos tan grandes. Y la verdad es que no hay roces, porque si bien tenemos miradas diferentes del humor, tenemos una filosofía muy similar, esto de ir para adelante. Es muy difícil. Cualquiera que trabajó en un grupo sabe que te discutís, te sacás los ojos por una foto, por el cartel, cómo lo ponés, la tipografía. Nunca, la verdad que nunca. Toco madera, pero nunca. Las discusiones con Lucas son graciosas. O sea, por ahí estamos enojados discutiendo algo y vos lo ves afuera y en serio están discutiendo por esa. ¿En serio esta es la pelea del grupo? No existe, no, porque no hay competencia, nos ponemos contentos con los logros del otro, y muchos logros son juntos y está buenísimo. Es necesaria esa química y nada, lo valoramos mucho eso, lo respetamos y está buenísimo. Te juro que es la última pregunta. Las que quieras, ¿Cómo fue la noche anterior al Luna? ¿Durmieron o no durmieron? ¿Se chateaban entre ustedes? No, la verdad es que la noche anterior coincidimos los dos en que fue la que mejor dormimos. Porque fue el día anterior fue cuando terminamos de pulir todos los últimos preparativos y ahí dijimos, bueno, como está listo. Ahora queda subirse y hacerlo. Los 3 meses anteriores fueron Vietnam. La noche anterior dormimos como angelitos. Mirá vos. Bueno, muchas gracias. A vos. Nos vemos la próxima. Nos vemos en el tercero. Dale. Auspició Stand Up Time y comedia.com.ar.